ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Bienvenidos al podcast número 25 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a Sergio Arau. Si la pasión es perversa, si el placer es inmoral, si odiar y amar intensamente está prohibido, yo soy el diablo. Alfonso Sergio Arau Corona nació el 14 de noviembre de 1951 en la Ciudad de México. Es un director de cine, músico y artista plástico mexicano. Es hijo del cineasta Alfonso Arau y de la coreógrafa Margarita Corona, hermano del conductor de televisión Fernando Arau y sobrino del comediante Sergio Corona. Sergio Arau participó en el Festival de Avándaro en 1971 con el grupo La Ley de Herodes. Trabajó como caricaturista en la revista Siempre, en la revista La Garrapata y participó en la fundación de los diarios Uno Más Uno y La Jornada. Sergio Arau, cuídense de mí esta noche, en La Esencia de las Bandas. Sergio Arau estudió cine en el Centro Universitario Estudios Cinematográficos y su primer cortometraje fue De Nomás Nosotros en 1979. En 1983 formó junto a Francisco Barrios Elmas Tuerzo y Armando Vega Gil el grupo Botellita de Jerez, grabando los discos Botellita de Jerez 1984, La Venganza del Hijo del Guacarrock 1985 y Naco es Chido 1987. Desarrolló con el grupo el concepto guacarrock influyó con éxito en la escena del rock mexicano. Sergio Arau, Cuando me dices que no, en la esencia de las bandas. Para que sientas lo que yo, cuando me dices que no. Echarte limón en las heridas, darte uno que otro electroshock. ¡Ah! Un poco de sal tal vez en cada llaga, que me recuerdes con horror. Desarmarte, descuartizarte, para que sientas lo que yo. Cuando la esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cuando me dices que no. Cuando me dices que no. No soporto, no. Cuando me dices siempre que no. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. En 1984, Sergio Arau inicia el estilo pictórico denominado Art Naco, en el que integran influencias del pop art con elementos de la cultura popular mexicana como lucha libre, altares religiosos e iconografía callejera. Tanto en su música como en su pintura, ha reinventado lo popular y lo naco para convertirlo en una expresión artística. En 1988 forma el grupo Sergio Arau y los mismísimos Ángeles, grabando el álbum para Discos Rocotitlán, Weam, producido por Memo Méndez Diu y Sergio Arau, grabado en Cuarto de Máquinas, ingeniero de grabación Memo Gil. Sergio Arau, Tres Caídas, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. sucio y yo soy limpio. Eso sentí durante la segunda. Creí que éramos pareja y hoy vivo triste desilusión. Escucha bien lo que te digo, la tercera, esa es la vencida. Pero al final de la vida, el referí, los jueces me darán la razón. Toda es la cara y nada es lo que antes era. Le arriesgo mi cabellera para quitarte la máscara. Dos cárceles tú, eres de baja calaña. En vez de gratitud, solo destilas por soña. Tres caídas me bastaron. El disco Sergio Arau y los mismísimos Ángeles se compone de 11 temas, como Viajo sin brújula, Cuando me dices que no, Tres caídas, Carmen instantánea, Pinche Malinche, La invasión, entre otros. Alineación: Sergio Arau, guitarra y voz; Chucho Contreras, acordeón; Mike Nieto en la batería; Icar Smith, ex Cristal y Acero, en la guitarra; y Jorge Velasco en el bajo. A partir de 1990 empezó a viajar a San Diego, California, por su relación con la actriz Yareli Arismendi, y en 1994 se estableció definitivamente en Los Ángeles. En 1998, junto a Arismendi, rodó el cortometraje Un día sin mexicanos, antesala a su largometraje y ópera prima Un día sin mexicanos, del año 2004. Sergio Arau, Son del corazón, en la esencia de las bandas. Corazón, son, son, corazoncito, amor del diario, chiquito. El amor nuestro de cada día, dámelo. El amor nuestro de cada día, dámelo. Rico. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Todas las cositas del amor son del corazón, son del corazón. Hoy sí se fían, mañana no. Son del corazón, son del corazón. Los placeres, los dolores, los olores. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. El festival Download del Reino Unido transmitirá en vivo a bandas como Iron Maiden, Kiss y System of a Down en su plataforma virtual, ya que el concierto de este año se canceló por la pandemia. Disfruta del 12 al 14 de junio un evento sin precedentes en donde te transportarán a un show gratuito por el canal oficial de YouTube. Kiss cierra el primer día del evento, 12 de junio. El 13 le toca el turno a Iron Maiden y el 14 a la banda Sister of a Town hace su presentación. El legendario grupo estadounidense de rock progresivo y hard rock Kansas publica su nuevo álbum The Absence of Presence a finales de este mes a través de Inside Out Music. La banda, para promoción del material, ha publicado esta semana el tercer single Gets Overhead acompañado de su videoclip oficial. The Absence of Presence contará con 9 pistas y fue producido por los mismos miembros de la banda, Zach Risby, Bill Ehart y Richard Williams. El regreso triunfal a los escenarios de Motley Crue se tuvo que frenar de forma momentánea debido a la pandemia mundial. El baterista Tommy Lee publicó sus dos nuevos sencillos como solista y llevan por nombre Lock Me Down y Tops. Dichos sencillos forman parte de lo que será su álbum en solitario titulado Andro. Fue realizado en los últimos 2 años, escrito y producido por el propio Lee. Su lanzamiento está previsto para el próximo 16 de octubre del presente año y en él habrán colaboraciones de varios artistas no relacionados con el metal, como por ejemplo la rapera Push Push. Ambos videos fueron grabados por un gran amigo del baterista, nada más y nada menos que el vocalista y líder de la banda Limp Bizkit, Fred Durst. Bob Kulick, conocido por ser guitarrista de Wasp, productor de Motorhead y colaborador de Kiss, falleció el pasado 29 de mayo del año 2020 a la edad de 70 años por motivos desconocidos. Kulick participó en el disco Alive 2 de Kiss sin aparecer en los créditos y en otras canciones de Unmasked y Creature of the Night. Kulick fue guitarrista del álbum solista de Paul Stanley en 1978, contribuyó en los discos The Christian Idol y Still Not Black Enough de la banda Wasp. La banda Soulfly publicó el pasado 30 de mayo del presente año a través del canal de YouTube de Nuclear Blast el videoclip oficial en vivo para la canción Under Rapture. El tema forma parte del más reciente trabajo del grupo Live Ritual NYC 2019, un EP en vivo grabado en Nueva York el pasado 11 de febrero del año 2019. Este EP fue mezclado y masterizado por Charles Elliott. La portada está compuesta por fotos en vivo tomadas por Rodrigo Fredes. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. En 1993 aparece el segundo álbum, Infrida Sufrida, de Sergio Arau y La Venganza de Moctezuma, grabado en los estudios Anahata en la Ciudad de México, producido por Ricardo Choa, mezclado por Memo Gil, ingeniero de grabación Juan Sutarsky, Sergio Arau, concepto de portada, pinturas y chamarras. En 1999, su cortometraje El Muro recibió un coral de plata en el Festival de La Habana, una mención especial en el Festival de Huesca y una nominación a un premio Ariel. A partir de 2007 realizó el documental Naco es Chido sobre la historia de Botellita de Jerez, grupo con el que volvió a actuar regularmente del 2005 al año 2012. Sergio Arau, Mi Frida Sufrida, Una Esencia. de las bandas. Solo un viejito era el precio de tu dicha, a pesar de que en amores fuiste todita. Una ficha. De tu vida todos saben, del oriente al occidente. Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente. Demostraste que eras hija de la voz y del martirio, y pintaste tus angustias en los cuadros. Suave dibuja tus ojos, con la suerte que fuerte rasguña tu vida. Encontrado y soñado en tus sueños, sembra el nombre de Frida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Oh, yeah. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando el especial dedicado a Sergio Arau. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El disco Mi Frida Sufrida de 1993 se compone de 12 temas, como Mi Frida Sufrida, Debería Ser Delito, La Venganza de Moctezuma, Dame Posada Catrina, entre otros. Grabado de junio a julio de 1993 en los estudios Anahata, Ciudad de México. Alineación: Sergio Arau, Chucho Contreras, Icar Smith, Jorge Velasco y Mike Nieto. Composición de los temas: Sergio Arau. En el año 2015, Sergio Arau forma la banda Los Heavy Mex con los integrantes del grupo mexico-americano Rusty Eyes. Sergio Arau. Debería ser delito. En la esencia de las bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Debería ser delito. Y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Estás escuchando la sección Umbral, un espacio dedicado a las nuevas propuestas musicales. La banda de deathcore Lack of Remorse inició en el año 2010. Son oriundos de la Ciudad de México, integrado por Hugo Cantú en el bajo, Paco Saldívar en la guitarra, Rafael Moctezuma en la batería, Oscar Soto en la guitarra y Zombie Andrei en la voz. Discografía: Embrace the Black Flame 2012, The Bacon Chronics 1 2015 y The Bacon Chronics 2 2017. El nuevo sencillo Rock is Dead cuenta con videoclip oficial dirigido por el propio vocalista Andrei Pulver y fotografiado por Daniel Saldívar, quienes en equipo se han encargado de producir todos los videos de la banda Lack of Remorse y de muchas otras bandas más de la escena nacional. Lack of Remorse. Rock is Dead. Sección Umbral. En la esencia de las bandas. Black and the sun, they take the broadcast. bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Quiero ser presidente, no más para ver qué se hiciera. En el año 2017, Sergio Arau y los Heavy Mex nos presentan el disco Rudo, con temas como Flor de Asfalto, Ángel Caído, No Me Ames, Quiero Ser Presidente, Una Chaqueta por la Paz. Alineación: Sergio Arau, voz y guitarra; Mr. Rust, bajo; Barón Burland en la guitarra y Gabo Ramírez en la batería. En 1998, Sergio Arau ganó el MTV Awards por el video de Café Tacuba a la Armada de Tos. En el año 2009, fue comisionado para decorar el Conga Room en LA Live, un club de Jennifer López y Jimmy Smith. Sergio Arau, Quiero Ser Presidente, en la esencia de las bandas. Y estoy pensando deshacerme de mi esposa pa' casarme con la otra más bonita y más famosa. Quiero ser presidente, no más pa' ver qué se siente, chingarse a toda la gente sin que nadie me lo cuente. Quiero ser presidente, no más pa' ver qué se siente, chingarse a toda la gente sin que nadie me lo cuente. Va a valer madres, incluyendo a periodistas. Repartiré la riqueza nacional con mi compadre, aunque sea un criminal. Voy a saber lo que es ganar las elecciones meses antes de que sean las votaciones. Quiero ser presidente, no más para ver qué se siente, chingarse a toda la gente sin que nadie me lo cuente. Quiero ser presidente, no más para ver qué se siente, chingarse a toda la gente sin que nadie me lo cuente. ¡Hey, hey! ¡Oh, my God! La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Se siente chingarse toda la gente sin que... El 25 de septiembre del año 2019, Sergio Arau inaugura la exposición General Electric a las 7:30 de la noche en la Galería Traeger & Pinto, ubicada en Colima 179, Roma Norte, Ciudad de México. Exposición conformada por chamarras, guitarras, grabados, diseños de enmascarados, entre otros elementos que definen a lo puramente mexicano. Entrada libre. Sergio actualmente trabaja en la secuela del film Un día sin mexicanos. El director de cine y cantante dice que la nueva entrega, llamada Otro día sin mexicanos, abordará otro tipo de perspectivas sociales y políticas, pues la situación entre México y Estados Unidos ha cambiado en 16 años. Arau acaba de lanzar una nueva versión a ritmo de ska y alarma la de tos con el grupo La Santísima Voladora. Sergio Arau, Una chaqueta por la paz, en la esencia de las bandas. Una causa concreta, por la paz, por la paz, por la paz. Una chaqueta por la paz, una chaqueta por la vida. Una chaqueta se convida, una chaqueta por la paz, una chaqueta por la paz. Una chaqueta por la vida, una chaqueta colectiva, una chaqueta por la paz. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. La banda de rock capitalina San Pascualito Rey nos presenta su quinta producción discográfica, titulada Animanesia, disponible en CD y vinilo, lanzado el pasado 7 de febrero del presente año. La banda festeja 20 años de trayectoria musical. El álbum se compone de 9 temas inéditos, autoría del líder de la banda, Pascual Reyes, grabado en el estudio Testa en León, Guanajuato, producido por Jerry Rosado. El segundo sencillo es Entre la sombra y el silencio, un canto dedicado a los desencuentros y a la fatalidad de descubrir cuánto nos hemos engañado,